Want to go in there? Yo, aquí en la casa, una vez más, como ya te dije yo, sé que la condición de mi noción es desengañada. Paso a paso en la barriada, ya que estoy mirando, mira, las pistolas se derriten cada vez que se derrite. Mira como yo vomito, mira que improviso en el micro. Muchachito, estate quieto que vengo yo aquí partiendo la radio, por supuesto, improvisando con el corazón y mi pulmón para decirte que tengo yo la máxima explicación. Por eso estoy yo, represento América Latina todos los días. Mira cómo vengo, pra, una vez más, echa pa' allá, para que vea que esto no es político, este de Rías y pa', para que vea que me escuchan en el Sky, para que vea que existe Rastafari. Bomba. One love, la lucha no muere, eterno el sueño, paz entre los seres, haceres, homies, negues, panas, matándose por pisto, plata, lana, zona urbana, miseria humana, la drama les da la gana, derraman sangre en cantidad insana, muerte, llama y cuelga, selva de concreto, secretos para chotas, aunque cuentes nunca son discretos, son Elvis Crespo en un vuelo a Miami, al suelo en un duelo te doblan origami, nueve balas sin arco iris, de las Acastex 9 milis. Un Vietnam inevitable como los miaos, soldados como Danger Man han matado. En paz descansen, no son olvidados, a esa mara que esto va dedicado. ¿Hasta cuándo yo? ¿Hasta cuándo? Terminará esta tormenta azotando, llevándose de todo, empeorando situaciones, alto costo, injusticias y manifestaciones, partidos robando para sus elecciones y nosotros afectados por esas razones. Cambio de apoyo y superación, cuando no hay acuerdos ni tampoco unión, solo la ambición que existe donde quiera. La naturaleza arrasa dejando huella, y esos miles de millones que se gastan en armamento, los niños con hambre, sin escuela y gente sufriendo. Así está de enfermo este sistema, población global, y qué más nos queda, solo los jinetes cabalgando a su paso van, en esta tormenta que yo vivo a mi lado están. Es por eso que ahora vengo en el micrófono, tirando esta lira para todos mis hermanos latinos, desde la bahía, lo hacemos cada día, entonces otra vez improvisa para mis amigas, yo. Ahí nada más, yo, para mis amigas, para mis muchachitas que me subestiman, pero al final no, les tiro las pastillas una vez más. Mira cómo vengo con el flow que te lo voy a reventar, paulatinamente, buena vista plan, hoy piso el suelo con otro estilo, vinilo, mira cómo vino, te digo, mi hijo, que te tires para el piso una vez más, ra, esto verá que la vida se fue como el montuno, Guantanamera, no me digas que, Cuban refugee, Paloma Lee, yo fumo mote en el street, con mi pipo aquí, sí, claro que sí, mira que la vida que cambiará, una vez más, cheque, para que veas que no matemos el brete, una vez más, mira cómo vengo matando con el estilo de musulmán, pues no, ya, que no soy comunista ni capitalista, soy autonomista, represento por supuesto 100% de la calle, tú, mi China, China, échate pa' allá. Poesía clandestina de rock, lo que del bloque, underground flow de isote, enfoque con que provoque, la voz no de que toque, me suene proyecto bote, mozote saca el toque, locote pero cerote, pedote de cipote, el hip hop hacia el... I'll just rock on it. Yes sir.